Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Y efectivamente estamos en el aire, esto es Ahora Sí Te Escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como todos los miércoles con el amadísimo Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien, como cada miércoles, 20, 30 horas, acá, como decías, radiopedal.uy. ¿Para qué? Para difundir la música uruguaya. Quería saber las líneas quiero de comunicación. Quiero saberlo. Si tenés algún proyecto de música independiente, alternativa o simplemente querés seguirnos en redes, nos buscás como Ahora Sí Te Escucho en Facebook o en Instagram. Y si no, también nos podés mandar un mail a ahorasitescucho@gmail.com. Y te vamos a contestar nosotros mismos. Sí, rápidamente, o no tan rápidamente. Bueno. Te vamos a contestar. Claro que sí. De claro la manera que sea. Pablo, yo me haces señas y me callo. Sí, no, te hago señas de que sigas hablando. Ah, está perfecto. Sí, sí. Yo creo que ya hablamos demasiado. Yo creo que es momento de irnos a la música, porque hoy particularmente tenemos mucha música para escuchar. Mucha música y mucho para hablar también. Sí. Intentaremos decodificar alguna cosita. Sí, así que de sin pronunciar más, alguna cosita también, sí, me pusieron bueno, en aprietos. Suerteenpila.com. Así que le pedimos a Sanfer, el operador, que arranque con la música, por favor. Pesadillas de un Corsache Brolet, vicios materiales Neo 23, crece mi esquizo fresh, vos ni la ves. Minieri con un fierro en el 100, un tablero de ajedrez. Pego un 25,2 a gamba 3, ni lo ves. Fríos de la coste, pilares de la tierra en 13-12 en el corner. Futuros de Asimov, finales de Tony Presidio, cinema paradiso. A mis primos no les jodo el opio corta chinos. Me conservo pillo, filoteo de abrigo, el vino en vidrio. Creigligue escupiendo mi cuerpo, ya no es lo mismo, ¿entendés o no? Aves del averno, se reflectan en un fondo negro. Lonjas de Palermo, conservo el criterio. El cementerio central, simétrico, primo, la contraseña Fidelio. Corte Wu, Mafiaca 1, Boss Cross Color. Bailo corte en el Olímpico de Múnich, pibe de oro. Jovencito como el bicho con la 28 en Lisboa. Besar Europa sin ser futbolista. Bombear Snowboard, Lobo, Estocolmo con abrigo en Napa Piri. Pasa montañas, no se ven las caras. MF Dumming Zain, wow. Simbología como mi árbol genealógico vasco. Doy palabras que pasó por Bilbao. Ocultista, en los colmillos inferiores unos grills. Entra a la joyería y me llevo unos beats. Yo soy joyero como Bubba en París. Nieri no me conformo con el sonido metálico. Con que peguen el palo, me las mando que terminen el billar de voz. Letras doradas, iniciales incrustadas en anillos. El juego del dinero y la mente achurada. No canto nada, ni canto nada, shit. Nos vimos, guau. Yeah, yeah. Like I said, the queen ain't no bitch. She got all the moves. Alright, so if I make it to the other end, I win. If you catch the other dude's king and trap it, then you win. Alright, but if I make it to the end, I'm top dog. Nah, yo, it ain't like that. Look, the pawns, man, in the game, they get capped quick. They be out the game early. Unless they some smart ass pawns. Wow. Resiliente, aprendí de Clarence 13 ex Trasher. Observo con binoculares desde el mirador de la intendencia. Shooter, cuida coche, dan la cara por reporte en piso subte. Pienso que pagar hasta servicio fúnebre, agradeciendo la insistencia de la madre. Desayuno un cappuccino en todo el parque. El suelo trago de ese fino carnaz. Mientras dormía vía Sarita comprando regalos. Descifro significado, duelos encanicados. Me brillo mi siri, rasgos de castigados. Casi hepatitis, dando unos palos. Rayados, rollo, beso, carcane. Necesitaba silencio, maracanazo. Los shurri meta al final del calvario. Las Vegas casino, luces en un desierto. Lo distinto en este predio, colonia en Sacramento. Mi recuerdo en una caja naranja de nique. Alhajas truchas rotas que nunca tiré. Tengo los piques como apodique y hojas manchadas de café. Infernales, no somos agrandados, somos grandes. El niño Torres en ese hipódromo nadie apostó por este. Y la costa dorada se llevó el lote. Foxo, Foxo. Soy el brillo, nunca explico todo lo que vivo. Yo soy el brillo, nunca explico todo lo que vivo. Yo soy el brillo, nunca explico todo lo que vivo. Con ojos fríos me vi, iba a frenar pero me arrepentí. Se afondó como gimnasio, me partí de guan. La puta plata al azar, la mañana queda en napalm. Me estoy haciendo cruce en bala, bumpeando el indap. Botijas sueñan Nike en la bocha Street Fight, FIFA Street. En el sigilo de un posca vi, corbatas de Colombia. Serpientes que se morfan la cola, se parten mil la clara boya. Estoy puliendo joya, vuelvo a cero. Perros callejeros, buscando que amar. Yo pise en Santoro, un bique en el yugular. Mi primo original, gang, sacrificio de más. Una luz para te recuerda la humertad. Defiendo la guinda, corte román. Del palera al remán, con semblante serio. Lo trabajé despacio, fui listo. Cotizado la base en Suiza. Ratis los talones que te pisan. Dorada costa clica, estado enfermo. Respimpas mi muerto. Negro. Bueno, y acá estábamos re gozades escuchando muy buena música que Pablo va a presentar en este momento. Como no, este hip hop psicodélico, hipnagógico, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos a la gente de La Costa Dorada, ¿cómo andan? Buenas, buenas. ¿Qué onda la banda? Yeah, yeah. La Costa Dorada, click. Yeah, bueno. Preséntense ustedes, por favor, sus nombres artísticos, si es posible. Sudo Fillonari. Acá el Dieguete. Romo Tizanti. El negro la para de este lado. Bien. Y la cabina está completa, entonces. Hoy tenemos acá a la Costa Dorada, todes de por allá, de por el siglo anterior. Sí. Pisando el siglo XXI, pero. Viviendo los dos milenios. Ahí está, van a tener ese lujete. Mientras tanto, nosotros acá estamos empezando a conversar con esta gente para saber también cómo surge, cómo nace la Costa Dorada y cómo es la participación de cada uno en el proyecto. Bueno, mirá, la Costa Dorada en realidad surge cuando nos juntamos los pibes en el liceo o en el barrio. La Costa Dorada somos como 10. Música hacemos 3, 4. Y a veces somos 20, porque tal. A veces somos 20 si venimos todos. Nosotros estamos viendo Montevideo ahora, pero en realidad nos juntamos en casa a veces a hacer una reunión o nos juntamos todos los gurises y cuando queremos ver somos 20 y somos todos de la Costa de Oro. Somos todos de Neptunia, Salinas, Marindia, sí, Pinamar, Atlántida, Parque de Plata, Las Toscas, Bello Horizonte, todo. Está toda la costa ahí. La Costa Dorada. Bueno, claro. Tenemos acá a Pablo. Coterráneos. De Las Toscas soy yo, sí. Pero no formo parte de la Costa Dorada, por suerte para ella, bueno, ¿verdad? Hoy sí. Bueno, ustedes ya dieron como varias señales un poco de dónde vienen, ¿no? De la costa. Nacidos en el 99, 22 años tienen los tres, y bueno, y muchos otros de sus amigos también. Supongo que tendrán, bueno, muchas historias de amistad, del liceo, de yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo fue empezar a decantarse por hacer música, por empezar a rapear, el hip hop, o hubo algo antes? Fue algo totalmente fantasioso, por lo menos en mi caso, el juntarme de repente con gente que estaba incursionando en ese mundo también contemporánea, llevó al deseo de aprender algo más, aprender a producir. Se empezó produciendo bizarreada, como quien dice, al punto después de poder volver a intentarlo, empezar a mejorar el equipamiento, digamos, y empezar a hacer las cosas un poco más prolijas. De repente, los gurises fueron quienes empezaron sacando material a la luz, pero más o menos somos del mismo inicio. Empezamos sacando material nosotros a la luz, pero el primero en materializar algo fue el Negro, que creo que, no sé, en 2014 por ahí ya hacía beats de reggaetón y eso, cuando nadie hacía, que le agarraba el FL y hacía destrozos. Sí, la verdad. En realidad, después, cuando empezamos a hacer música y eso, no se nos pasaba mucho por la cabeza hacer reggaetón hace 4 o 5 años atrás, pero aquel ya hacía beats hace rato. A mí me gustaría quedarme un poquito con esa línea que acabas de tirar, porque es interesante, ¿no? Cómo transformar el reggaetón en algo que pueda ser audible sin que sea dañino de repente, o yo pienso en reggaetón y pienso en algo que no me agrada por lo que dice, por lo que canta, por el espacio o el lugar que ocupa la mujer en esa forma, en esa expresión, en ese arte. ¿Cómo lo vivís vos, Negro? Yo creo que es algo muy abstracto, ¿verdad? O sea, como cualquier género musical, uno puede darle la orientación que desee. En cuanto a la estructura, de repente es combinable con cualquier otro género. Yo soy muy de decir que cualquier género puede tener una alternativa tropical, por ejemplo, y es algo notorio al punto de que nosotros rapeamos de repente, pero tocamos esos otros mundos alternativos con la misma calidad, de repente. ¿Y qué es lo que querés contar? ¿Qué es lo que querés decir con las letras? Realmente yo creo que, en general, transmitimos una estética, ¿no? Transmitimos lo que nosotros craneamos de repente a los proyectos a futuro, las realidades que nos gustarían vivir, las intentamos materializar sonoramente con lo que nos representa también al día a día, y esa mezcla es lo que lo hace auténtico, de repente, el combinar cosas de otras épocas con lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros vimos el sample. Vimos el sample. Realmente. Constantemente. Claro, el sample es la cita sonora, digamos. Yo robo todo el tiempo. Claro. Si querés hablar de lo que hago, soy un ladrón, pero no por plagiar nada, sino porque me influencio de todo, ¿viste? Y al mismo tiempo no me gusta que digan, pa, este se parece a esto, porque en realidad me influencio de tantas cosas, porque escucho rock, porque escucho jazz, porque escucho reggaetón y porque escucho, no sé. Yo acá tengo al Negro y lo que me contó, la frase que me dijo ayer, me la guardé y también la usé. Claro. Bueno, acá tengo a Jim Jarmusch, un director de cine que a mí, pa, me encanta, que capaz que vieron la película Ghost Dog. Sí, obvio. Bueno, y dice, nada es original, roba de cualquier lado que resuene con inspiración. O sea, esto es lo que dice el director hablando de cómo trabaja él, ¿no? Roba de cualquier lado que resuene con inspiración o que impulse tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señales de tránsito, árboles, nubes, masas de agua, luces y sombras. Selecciona solo cosas para robar que hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y robo será auténtico. La autenticidad es incalculable. La originalidad es inexistente. Y no te molestes en ocultar tu robo. Celebralo si tenés ganas. En cualquier caso, siempre recordá que lo que dijo Jean-Luc Godard, que es otro cineasta, que dijo, no es de donde sacas las cosas, sino en donde las pones. Godard. Estamos por ahí. Y sí. Pueden usarlo. ¿Qué peliculón Ghost Dog? Ahí va. Lo recomiendo. La escena en la azotea que empieza a entrenar con el sable ahí. Pa. Sí. Si no te gusta esa película... Bueno, estamos en plena recomendación, pero sobre todo conociendo a La Costa Dorada y lo que quieren contar, lo que quieren decir y cómo lo hacen, cómo lo transmiten, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos empezado a conversar. Sí, yo quisiera como hablar un poquito del Black Hole. Porque uno, ¿qué es el Black Hole? Que lo tiraste, bueno, arriba, perfecto, de la mesa, no lo habías nombrado. Los dos temas que escuchamos en el comienzo del programa pertenecen al primer disco de Romuald Tisanti y en su momento Di Refle, actual Sus Visionari. Sus Visionari, exactamente. Que bueno, que es... creo que tendrían que hablar ustedes del disco, ponerme a hablar yo, pero a mí lo único que quería tirar es que me da la sensación de que como que condensa una etapa de su vida como sí, de la temprana juventud, no sé, qué tienen para decir al respecto. Sí, es que no hablamos mucho con Diego para hacer eso, fue todo, yo, ya sabíamos lo que... Mirá, yo poniéndote en contexto, allá en la Costa de Oro, en ponerle que era 2016... No es por tirarnos flores ni nada, pero, o sea, del peaje para el lado de Montevideo sí había gente que rapeaba, pero del peaje para el lado de afuera no había mucha gente que rapeaba. Es más, éramos nosotros y capaz que había alguno más, pero en realidad no se juntaba nadie a rapear. Entonces había que inventar algo, no íbamos a juntar siempre nosotros a tirar freestyle ni eso, porque tampoco nos gustó mucho hacer freestyle. Más que nada, si lo hacíamos era porque tomábamos un vino o algo y había que comer oreja con algo y ya habíamos hablado de todo un poco y había que hacer otra cosa. Claro. ¿Entendés? Y tal, en ese momento la verdad que creo que lo que hizo que se empezara a hacer el Black Hole fue que estábamos bastante depresivos los gurises, nos sentíamos bastante mal y la música que estábamos haciendo, por lo menos a los gurises que se la mostrábamos a nuestros amigos, les gustaba pila, nos decía, vos tienen que hacer algo, a ver qué inventan y tal, como en ese momento tampoco teníamos expectativa de mostrar nada, lo trabajamos lento y dijimos, bueno, vamos a hacer un discazo. Que está hoy en día, para mí ya no es un discazo. Yo lo saqué y ya no lo escuché más. Pero lo trabajé 3 años. Para mí es un disco de culto. Vamos a ver si el tiempo me da la razón. Bueno, entonces lo trabajamos lento y... Yo qué sé, las letras, ponele que... Cada letra eran 20 páginas de cuadernola tachada, ¿entendés? Sí, mal. Y los beats también, no sé, teníamos una carpeta de 100 beats que no teníamos nadie que nos hiciera beats en ese momento. Eran beats de Nick Wiss, de Alchemy, de Pete Rock. Lewis Parker. ¿Y dónde salían esos beats? ¿De dónde los robaban? Y parece que siempre fuimos curiosos, ¿viste? En ese momento escuchábamos mucho... El Black Hole sale de ahí también, de la curiosidad y de muchas influencias, ¿viste? Escuchábamos claro. Mucho rock marciano, escuchábamos mucho Group Home. Entonces nosotros no tenemos nadie que nos haga instrumentales, ¿no? Pero sabemos quiénes son buenos productores que hacen instrumentales, ¿no? O sea, de otros países. Claro. Y agarramos y poníamos instrumentales tal y chao. Sí, es verdad. En realidad, si te digo por qué empezamos a hacer música, fue porque empezamos a escuchar música que nos gustaba pila y dijimos, yo quiero hacer algo como esto. Ya, chao. Perdón, y mal o bien, el contenido lirical de las canciones puede ser... alternado en los toques en vivo, por ejemplo, con otro tipo de instrumental que, sin embargo, va a poder sonar prolijo de todas maneras. Ahí va. Sí. ¿Y cómo lo grabaron entonces ustedes en...? No, yo tenía en un toque de Dano, hace como 3 años atrás, conocí a un pibe que se llama Garzón, le mando un saludo, por más que ahora no tengo mucho contacto ahí, íbamos a hacer un tema para mi disco y me dejó tirado, que se van a acabar el solete. Igual lo queremos. Bueno, está, en ese momento lo conocí, pegamos tremenda onda con el pibe sacaba fotos analógicas, para mí estaba despegado, o sea, en ese momento era el futuro el pibe. Y nos empezamos a juntar, ahí pegamos tremenda onda y resulta que grababa con un pibe que vivía a una cuadra del Rodri, que es el Sibo. Para mí el Sibo hoy en día es Cule de Sibo Senior, que produjo el último disco que saqué, el mejor productor del Uruguay. El mejor. Otro saludo entonces. Otro saludo para el Sibo. Porque... Digamos, el próximo tema que va a sonar es, si no me equivoco, sí, claro, va a ser un tema que sacaron para celebrar de alguna manera el aniversario de Black Hole. Sí. Claro. Bueno, el Sibo nos produjo casi todos los temas y ese día que yo vi que Garzón producía con él, lo agité para pagarle y grabar un disco porque no tenía nadie que me grabe, no sabía con quién grabar, y tenía que grabar con alguien y la idea era grabarlo con alguien que fuera conocido o un conocido, por lo menos, ¿viste? Resulta que fuimos para la casa del Sibo, teníamos esos temas de Black Hole que creo que son 6, nos llevamos un vinito, un queso, un salame, hicimos tremenda picada y nos grabamos todo el disco en un día. Sí, tuvimos 5 horas. Y pegamos tremenda onda y tal. Bueno, ¿te parece si escuchamos música? Por favor, te lo pido. Y vemos cómo suena eso. Exacto. Tengo dolores, quieren darme pero yo ni colina loche. Quisieron darme yo tan ágil joven. Tengo dolores, Riffy di replay, io pretty me, neri su pen, picciona, vision show, neri. Machino Carlos, Carlo Parmesano, mi cuerpo un templo, catedral de Milano, Pancho eso es un descanse, falsos hablando, neri hablando cash, no paren no ya, crono goya. Oh, mi pizzi Anna, mi pizza show banana, tu shippi tan atrás, tan enanos. Noche de vilo con Dieguito, sangre lagartijo, visión de visionario, neri kipi pish. Embajadores de la costa, puta, tengo dolores, ya sabe que eres dólares. Quisieron darme yo tan Nicolino Loch. Tan ágil y joven, puta, tengo dolores. Quiero dólares, ya sabes, Nicolino Loch. Tan ágil y joven, joven, juvenil de cantera, puta, yeah. Yeah, yeah, yeah. Le pasé la dirección en una servilleta. Behind the table. Estoy tan lejos que no puedo verme corredor. Insensibilita inyección. Mi niño sufre en Sinjura. Volando por la zona corte Ciro de Jaguar. Chichi Caimán, baño de sal. Quieren romperme la boquita, dejarla sangrienta. Porque no paro hasta el Cartier en la muñeca. Ready one, el alquiler y jugo en la ladera. Vida loca, captó mi punto G. Love hombre en París. Pussy trap, no me mientas. Sigo rabioso, ansioso por el tiempo que me queda pa' planear hasta Tokio. Corro en el opio, me siento un inmaduro si mucho me drogo. Riéndome de los raperos porque soy irrespetuoso. Plajo pozo. No podemos parar de conversar con una oreja puesta en el auricular y la otra en les invitades. Tenemos alguna data que no se dijo antes y a mí me gustaría decirla. ¿Cuál de todas? Que este disco que estuvimos escuchando partecitas, no este último tema que es el que se hizo al año del disco, sino el disco salió el día del cumpleaños del negro. ¿Puedes creer que el negro nace el 9 de septiembre, que es el mes 9, de 1999? Nos tomamos 99 fernetes ese día. Se los pido por favor. Sí, todo bien. Parece que, para aquellos que vayan a escucharlo, parece que hay un saludo ahí. En uno de los temas, en el cierre del disco, ¿no? En la intro. Sí. Para unos cuantos también, para el Teo que se fue a Madrid. Para el Teo en Madrid, por ya favor. Ya tenemos dos amigos en Madrid y otro que se va ahora el mes que viene, el Chingolo también. José Corsali. Hizo música con nosotros y tal, a lo mejor para los gurises siempre despegando ahí, buscando un poco más. Bien, bueno. Y ahora viene un segmento obligatorio que se llama Influencias, un mal necesario, bien cortita y al pie. ¿Qué influencias consideran que tienen, que están plasmadas en su obra? Aunque no sean parecidas, pero que a ustedes les despertaron cosas. O sea, ¿influencias en la época de Black Hole, ponele, de mío o ahora? No, si las podés distinguir. Claro. O sea, en el momento que salió Black Hole, ponele, yo estaba reinfluenciado del rap puro, y era un rap cabeza cerrada, ¿viste? No me cabía otro género tipo trap, reggaetón, era re... Mío. Group Home, Rodri. Sí. Fuerte. Group Home, sí, abonante de rap de Estados Unidos y España. Full. Uh-huh. Full. ¿Y vos, negro? Yo particularmente siento que al dedicarme al reggaetón tengo otro tipo de influencias. De repente lo que hacen Looney Tunes, Musicólogo Jiménez, siento que ha sido la influencia más grande que he sentido desde que arranqué a escuchar reggaetón. Me parecen los más despegados del rollo. Hoy por hoy la música contemporánea tiene un montón de tecnología encima, lo que le hace sonar bastante particular y eso es muy llamativo. No te podría dar un nombre de repente de alguien hoy por hoy. Y en cuanto al rap, siento que que me gusta mucho el rap en español, también el rap en inglés, o sea, referencias como Fedel, por ejemplo, un rapero de Islas Canarias muy completo, no sé, se nota más bien al momento de escribir, al momento de escuchar los temas. Uh-huh. ¿Y vos? Para mí, o sea, si tendría que separarlos por género, pero si te digo algo así, boom bap, para mí rock marciano es el mejor de lo que está en la actualidad y lo que está hace 10 años atrás. Rock marciano para mí es el mejor. Después, yo qué sé, si me pongo más hablando de música contemporánea, para mí el que hace Añares ya que le está pegando es Yon Beef. Para mí es un crack, sí, mal. Sí. Yon Beef, Sotoasa es una persona Sotoasa. Muy completa también. Después, si me hablas de. Si hablamos de otras cosas, no sé. Cristiano Ronaldo. No, pero malo bien, de repente yo siento que es comparable el son de Sotoasa, por ejemplo, de Yon Beef, esta música más alternativa, con algún sonido de Patricio Rey o de Gustavo Cerati, por ejemplo. Ahí va. Sky Bailinson me hace mucho acuerdo a la música de Sotoasa, aunque parezca paradójico. Ajá. Sí. Y son, sí, las implicancias de la música contemporánea, que son como unos tentáculos, una telaraña que va para todos lados, ¿no? Es que a veces escuchás a un músico que hace reggaetón y decís, pa, este es cualquiera, en realidad capaz que él ni escucha reggaetón, capaz que escucha, no sé, sí. Pink Floyd. Claro. Sí. Acá influencia de eso, tengo un mensaje de un compa mío, el Maxi da Rosa, que sabe los kilos de cine y de música, está muy colgado con la costa ahí, y dice si tiene algún libro, alguna lectura para recomendarles ahí. El último que leí yo, ponele, fue Frankenstein, supongo ya lo conoce, la obra original. Ahí va, Mary Shelley, claro. ¿Cómo está, eh? Zarpado. Sí, zarpado. Ese y todo El Padrino. Oh, bueno. ¿En inglés lees? No. Una traducción. Traducción. No, como estaban escuchando tanta música de por allá, también pensé que de repente... Un libro imponente, importante, me parece... Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill, me parece una influencia importante en lo que viene siendo el cambiar de cabeza y querer mirar un poco más afuera de la caja de repente. Yo estoy leyendo El Arte de la Guerra, que está muy bueno. Hasta las manos está. Bien, así que en las letras de ustedes también me imagino que esa literatura, ese cine, esos otros artes, no solamente los musicales, se cuelan, ¿no? Y porque dicen bastante ustedes en las letras. Sí, son todo códigos, ahí mandamos un poco a estudiar también. Nos gusta que el que escucha las letras no entienda nada. Claro, pasar más curioso. Claro. A mí me lo hicieron, ¿eh? Avisa. Algunas referencias más por ahí explícitas, yo sé, cuando dicen futuros de Asimov o algo, sí. Y otras mucho más herméticas de repente. Está bueno que si el que le gusta el sonido y no entiende la letra, capaz que se ponga a buscar a ver por qué decimos tal cosa, y ahí capaz que te metes en un mundo y en otro mundo y en otro mundo. Y enganchas a uno, ¿no? Capaz que no enganchas a 40 porque no es sencillo, pero el que busca dice, ah, mira. Capaz que te recomendé tremenda película y no estás cazando antena por no darle bola a la letra. Claro, metemos letra muy nueva también, ¿no? Hay barras que no entiende nadie. Yo tengo una, ponele, que dice en la cintura un filo como Carlos Trata, y esa acá la conocen los pibes y Pablo. Es el verdulero. Chiste interno. Verdulero de Palermo, de toda la vida. Aguante Carlitos Trata, un saludo para Carlitos. Que siempre lleva una faca, como dice en la letra, un cuchillo, en la cintura, atrás. Qué interesante. Es un romántico, Carlitos. Un romántico, poeta, verdulero. ¿En qué tema decís eso? En No importa, no me lo decís. En la hall, pero... Creo que es Keep It Pillo, me parece. Yo no, Ahí me dice que es 99 Parma. Sí, es 99 Parma. Ahí va. 99 Parma. Yo pensaba que 99 Parma era por el Parma del 99. Sí, es por eso, Parma campeón de la Europa League. Claro, sí, yo en el 99 me compré FIFA y jugaba con el Parma, sí, porque pues, Batistuta. Buffon. Batistuta no, estaba Hernán Crespo. Ah, Crespo, sí. La Burjita Verón. Sí. Así que con las letras, perdóname, Pablo, porque a mí esto me emociona. Con las letras hacen como una suerte de acertijo, ¿no? Quien les escuche va a querer meterse también a descubrir algunos otros chistes internos. El fucking puzzle. Claro, sí. Unir las piezas. A mí me hizo acordar, porque mi viejo tuvo el Ciber Marindia, que era un cibercafé en la ruta interbalnearia, kilómetro 40. Yo iba a imprimir cosas para el liceo ahí. Claro, yo me acuerdo cuando iban los pibes, entonces me acuerdo del olor a pata, de Néstor en bloque, del polaco, de Yerba Brava, me acuerdo del Nifo. ¿En Counter 1.6? Claro que sí, del Need for Speed Underground, juego que mencionan, al igual que el FIFA Street, que están en el Black Hole. Sí. No sé, a mí como que me llevó a esa época y dije, pa, claro, la costa a full. Tenemos una tanda. Tenemos una tanda y nos vamos después a escuchar otro tema y volvemos con Les Pibes de la Costa. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Vas abajo, secretos en sus manos, tres planos conjuro. Su llanto pulcro me dejó fuera la insumo. En la heroína la idea y viso sumo. Bombeos mi fanguesen, hablando en plata desde que fui pendejo. Me dice rotas en los huesos, pero parado por temas lo estén fiel. Dogs and Harmony, rajándome el vientre sobre un tatami, odiando algo que tanto me dio. Me siento Andrea Gassi, pero tranquilito. Yo soy joven, bendito, derramando fino. Hermético hermano, conservado en frío. Jamás me rilo la impresión, prime. Niño maldito, esnifando vidrio en Palermito. Me gusta quedar liviano, ser una pluma. Ascender, corte muertizante en deportivo, fila o puma. La costa dorada, esta corte no ocupa. Primo el frío. frío, estás encima mío. Encuentro el alusivo y contigo, y suelo ser tranquilo. Estoy prontito pa' morir, ¿quién diría? Es que no es que envío, dispárame a sangre fría. Deja mi mente vacía, todo lo que tengo tuyo. Con la actitud de coronar, apartamento en un barrio bacán. Damos la suite, no compra con esos ruchi. Mirando filme, tomando dry martini. No saben el precio de sobrevivir. No lo saben. A veces que necesito un picotero y quieren decir que son un shit, pero son kids. Estás flaquito, si quiero te lastimo. Deep bitch, don't know me. Inteligente, sé que por mamás escribimos un poquito de historia. Carlito Santana me dice está lleno de ira, sos un hooligan. Estoy drogado, la cuesta en bajar. Si vos supieras que supe quemar. Yo te vi como un fin y vos como un medio. Tuve que tomarme esos remedios. Tuve que tomarme esos remedios. Bueno, estábamos a toda música con un pequeño cambio de último momento. Primero escuchamos la intro del disco de Romo Altisanti. El disco se llama Solve Coagula y la canción... Innocent. Bien. Para quienes escuchen el podcast y no estén escuchando en vivo, van a escuchar además el segundo tema de la canción en la que participan los tres, que se llama... Infernalish. Introducí, yo ya les había avisado antes. Sí, sí, ese que acabo de decir. Infernalish. Porque tienen esa picardía acá. Sí. Estuvimos conversando. Y acabamos de escuchar Doctora Melfi del disco ya de Sush Visionary. Canción también en la que participan los tres. Un reggaetón ahí que arranca con el negro. Un rock encima de todo. Sí. A full. La experiencia, la verdad, el Seba la tiene. Vacilón. Bueno, el tiempo es tirano, dicen en la televisión, y tenemos que meterle gamba. Pero a mí me quedó una consultita ahí. Porque uno asocia por ahí las letras de hip hop como desde acá, haciendo referencia hacia Nueva York, hacia los suburbios, el Bronx, el que sea, no sé, yo no. Queensbridge. Pero, sin embargo, hay muchísima referencia a Europa, el río Támesis, la Catedral de Milán, el Palacio de Versalles. París. Yo no sé si tiene que ver con el fútbol, que Europa es como la meca del fútbol, o si va por otro lado. Y yo, qué sé, yo tengo... A mí me encanta el fútbol abundante, y para mí la época del rock and roll también, la mejor, fue la del 70-80 en Inglaterra. Y para mí la gente que escuchaba rock en esa época iba a ver a los cuadros de Inglaterra y quemaba todo y tenía esa euforia adentro y todo eso y tal, lo relaciono por ahí. ¿Y ustedes? Se canaliza, sí, sin duda que llega al campo visual por el deporte, ¿no? Después nada, por la cultura también, el tema de la música. Yo por mi gana de conocer y no sé, no fui a... No vi la Catedral de Milano, pero la puedo escribir y puedo representar algo con eso, está bueno. Y tal, la música, el fútbol que uno absorbe siempre lo termina tirando ahí en el papel también. ¿La mafia? Ah, sí, yo en aquellos tiempos de Blanco el Pulero era un fanático de la mafia, de las películas italoamericanas. Mafia italoamericana, libros, sí. Ahí va. Bueno, ahora vamos. Esto de haber estado en el bloque de influencias, quiero decirlo, ¿no? No sé, lo sacamos, pero ya veo que el deporte, que las ganas de conocer. Claro, si era influencias musicalmente hablando, te puedo tirar algunas, pero en realidad influencias. Es todo, te influencia claro, de todo al fin y al cabo, claro, ¿no? Claro, claro. La película de Scorsese. Que te pide tabaco y afuera. Bueno, vos lo dijiste, hay una conversación que por ahí tuviste con él, también queda como resonando, ¿no? O sea. No, y de repente cosas que escuchás en un lugar random, en un momento random, y te quedan en la mente y después al buscarlo te influencia. Todo. Yo me influencié mucho en una película también que se llama Cuadrofiña, que le puse el nombre a un tema, que es el nombre de un disco de una banda de rock de Inglaterra que se llama The Who, que le hicieron una película, creo que la dirigió la banda también, y esa película está impresionante. Sale Sting. Creo que es del 79, por ahí. Ahí en Inglaterra está tremenda, la mejor. On fire. Rock and roll. Bueno, esta charla está muy bien, muy distendida, pero se viene, el tiempo es tirano, se viene el bloque distendido para nosotros, no así para nuestros invitados, siempre lo aclaro, porque en este momento del programa es cuando, sobre todo Pablo, quiero decirles también, ¿no? Se encarga de generar un espacio particular para cada invitado, en el que los somete a una suerte de ejercicio mental, un ejercicio rebuscado, un ejercicio de meterse a jugar un poquito con nosotros. Sí, igual hoy fui suave porque sabía que el tiempo nos iba a correr por todo el material, pero básicamente la consigna de hoy es esta: nunca trancó o está pillo, aludiendo a expresiones recurrentes de la Costa de Oro, ¿no? Que forma parte de su universo lingüístico. Entonces, valiéndonos de estos dos conceptos de la Costa Dorada, vamos a evaluar a determinados personajes y, bueno, ante cada uno que les mencionemos, ustedes van a tener que responder si está pillo o si, por el contrario, nunca trancó. Previo a eso, yo necesito que ustedes se apiaden de aquellos que no tienen idea de qué quiere decir nunca trancó o está pillo. Paréntesis. Claro. Nunca trancó es como la expresión de decir que no tranca nada, ¿se entiende? Como que no importa. No importa. El antónimo de estar pillo... El antónimo de estapillo sería estapatito. Viene por el fútbol también, ¿no? Bueno, por ahí entonces. Entonces, ¿nunca trancó? Si yo le digo, porque fulano nunca trancó. No, capaz que no va por ahí. Es como que... Estar pillo es cazar antena, abrir los ganchos. Claro. Está rendido. ¿Y nunca trancó? Y nunca trancó es como... Que nunca importó, que vas para adelante. Claro, vas para adelante. Como el fútbol, ¿no? Tenés uno o dos metros y te vas a trancar y tenés que tranque, que pase. Tenés ahí para adelante, perfecto. Bueno, ¿nunca trancó o está patito? No, ahí va. ¿Está pillo o está pato? Esas son las dos opciones que hay. Eso mismo, ya estoy corrigiendo. Ahí va. ¿Está pillo o está patito? Ahí va, porque el nunca trancó no me estaba cerrando. Sí. Está patito, entonces, quiere decir... Que está mal. Está todo mal. Me gustaba más el nunca trancó. Y está pillo. Pero pueden usarla, ¿eh? Nunca trancó me gusta más que todas. Nunca sí, trancó, pero lo que pasa es que no vieron las opciones. Bueno, no vieron las opciones. Pablo les va a tirar el primer nombre. Ay, perdón. La primera, Daddy Yankee. Pillo, el tipo está pillo. En mi opinión, ojo. Daddy Yankee nunca le trancó también. A mí nunca le trancó. Ambas. Sí, ambas. Sí, sí. Dinero, papá. ¿Chris Namus? No le tranca eso. No le tranca. Entrenó el Ramón ahí en el Peñarol. Sí. Yaraupa el Ramón. Barrero. Ramón entrenador. De Palacio Peñarol. Nunca trancó. El chino Recoba. También. Pillo. Sí, mago. El chino es un mago. Zaira Nara. Crema. Eso no estaba dentro de la. No, claro, no remeto opinión con el tema. Pero... Paso. Ah, qué tibieza. Bueno. Eminem. Eminem. No me convence. No digo que está patito porque sería faltar respeto, pero da. No convence. Otra época. ¿Quién voy yo? Vas vos. Britney Spears. Un caso aparte, Brini. Estás matando, Pablo. Ah, y bueno. Es que yo les avisé, ustedes no me creyeron. Bien. Si les preguntaba por Ronaldo, me iban a decir que está pillo. Y ya que se Brini Spears marcó un séquito de personas bastante grande, ¿no? Tipo, sí. Tuvo una influencia bastante grande. No te podría decir que está pilla porque no es mi rollo, digamos. No sé qué opinan los gurises, pero. Pero puede decir, puede nunca indagué demasiado. No sé ni siquiera si es cantante o es actriz. Sí, no sé, ahora está muy complicado. Como movimiento de masas, de repente estuvo pillo en su momento. De repente no es un modelo musical a seguir. Uh-huh. Interesante lo que está diciendo Negro. Pablo Lescano. No, Lescano, pillo, bandido. Nunca le trancó también, nunca le trancó. Un bacán. Un bacán. Sí, sí, a Pablo Lescano no le tranca. No más gratis. Uno de los mejores músicos contemporáneos de la zona, ¿no? Y para cerrar, Guido Zuller. No sé quién es. Yo tampoco. ¿No saben quién es? Ah, ¿sí, el programa argentino? Claro, farandulero, argentino, hermano de Silvia Zuller, una familia bizarra. Un mocoso. Ahí agregame, sí, el zapatito. El zapatito, ¿no? Está bien, porque es difícil, porque uno por ahí piensa que si llegó algo es porque nunca trancó, capaz. Claro, sí. Obvio. Sí. Claro, ¿no? Eso ni hablar. Siempre depende de cómo, de punto de vista que lo mire, ¿no? Sí. Y yo voy a agregar una última, así para sorprender. A mí me gustaría saber, dentro del ambiente musical uruguayo, o sea, que ¿de qué manera nunca la tranca de la Costa Dorada? Que hacemos lo que raye sin etiqueta. No nos casamos ni con el rap, ni con esto, ni con lo otro. Hacemos lo que yo puedo pinta. Decir que yéndome al carajo, no me importa ni lo que piensen ustedes. Hacemos música, ni lo que dice mi vieja, ni nada. Tipo. Pero. Y eso es algo que acá no se hace mucho acá en Uruguay. Acá muchos hacen. Con todo respeto. No, lo que vos haces es una mierda, así te lo digo. Anda acá. No, de ninguna manera, porque estos chistes en la radio no se entienden. Yo quiero que vean las caras y no se pueden. Chupi, la pi. Gurises, la verdad que ha sido maravilloso tenerles acá en la cabina, conversar con ustedes, porque realmente, hablando ya desde mi lugar de veterana, hicieron que me emocionara la forma en que ustedes hacen arte. Me gusta que sean pillos. Me gusta que no la tranquen. No, muchas gracias. Faltó para Lari, ¿vale? Sí. Sí, necesitamos algún programita más. Sacaremos un par de discos más y esperaremos la vuelta. ¿Cómo no? Sí. 2022 está la vuelta de la esquina. Sin parar por la invitación, la verdad, se la haré jugar. Sí. Real, tremenda experiencia. Bueno, gracias por venir, la verdad un placer. Vine con las manos sudadas, pero me fui re cómodo. La Costa Dorada, Click FC. Narinacona. Ahí vamos a publicar esta nota, vamos a poner algún audiovisual que la gente va a querer ver mientras que está escuchando la entrevista o después. Vamos a contar, a tratar de poder sintetizar un poco y hacer honor a lo que ustedes están haciendo. Y por supuesto que se van a editar algunos ruidos que sucedieron entre las músicas para que las puedan escuchar completamente. Sí, un detalle ahí, no sé, se me ocurre. ¿Cómo hace la gente para escuchar el material de La Costa Dorada? La gente entra a YouTube y pone La Costa Dorada. La Costa va todo junto, como La Costa. La Costa va todo junto, como La Costa, todo en minúsculas, dorada. Ahí va. En Spotify lo mismo. Y ahí estamos, tenemos un canal que tenemos temas ahí que más de antes, y en Spotify está más actualizado todo. En YouTube están los temas que usamos con instrumentales robadas, todas afanadas, que no podés sacarle plata en Spotify. Y está en Spotify, está lo más nuevito, el disco de mi hermano, Perdona Mi Feelings, tremendo disco, escúchenlo. Recomendable. Y está, escuchen eso. Está bueno. Está, ya van a venir más cosas también. Y nos vamos a ir escuchando. Sí, que Diego va a presentar el último tema y nos vamos. Los dos últimos, porque va a presentar Diego un tema y Robo va a presentar el otro. Ahí está con los pibes. El que estoy con los gurises, sí. con La Costa Dorada, Doctora Melfi. No, el otro. Que está con... Yo sí. ¿Cómo? Perdón, reitere. No sé cómo se pronuncia en realidad, pero es una frase de la película La Haine, francesa, que habla de que cuando estás cayendo por un precipicio, lo que importa no es la caída, sino el aterrizaje. Y que la persona se va repitiendo eso. Hasta ahora todo bien, hasta que aterrizas. Y la otra que vamos a escuchar, Ro. Sí, con los pibes, con el Nero y el Suicionari, está 999 Infernales. Perfecto, así que los dejamos con toda la música de La Costa Dorada. NB. Un gusto. Soy Gua. Muchas gracias. Mm-hmm. el enemigo. Tan un lío, pero no todo. Have a grip, con Apple Perry. Desde los tiempos no empezaron dos. Ni fue la muerte, pregunto a quién soy. Mano cortada, filo de navaja. No le da valor porque baja del pony. Para comprar a mi money. Cortando carne, después pregunto porque ya no hay nadie. Yo ya no estoy, para las mentiras que no le lo tomo. Tengo la costa en mi equipo, tengo sangre en los colmillos. Vestido en Nike cuando llevaba los panties. No perdí el tiempo si soy enamorado. Perdí mi tiempo, lo siento en el audio. Alma homie, tomo otro shoney. Acá no necesitamos la cola. El barrio pop, está vacilando. Llevo los kilos de weed al pulmón. La clave de Ramiro, no me falla un tiro. Quiero los billetes cayendo esas piezas. Con esto para no te rompo el entrepiso. Y esto todo yo lo tengo establecido. Alma homie, ponte mi sigla adelante los cops. Alma homie, se pinta la fuente, ya saben quién soy. Alma homie. Le puse un anillo a tu madre. Veniste, no importa si es tarde. Dieguito sos pussy y los partes. Mensaje lo hago por encargo. El filo bolsillo del cargo. Bitch, estoy free, yeah. Bitch, pedime, me pulo esos guap. Nada puede lastimarme. Este tan muerte en mi fan. Vi tanta muerte en mí. Puta, soy un animal. Tenés FTN esquimal. Tenés FTN normal. Tenés FTN, no saben al NAS. Vuelve a chupar cuando entra el track. Si no te gusta, no te gusta nada. No. Eso no tiene gusto, no. Tengo Coca-Cola en las heads. Malbec en la copa, cocaína en los vidrios. Bitch, busco el equilibrio. Está pidiendo dejar de ser tibio. Está pidiendo dejar de ser tibio. Follow me, follow me phone. Paladin, desde mi home. Tan on me, pero no todo. Have a grip, con la blueberry. Borracho, piquete de puba en el Lambo Contech. Día gris, desayuno, cappuccino en la Plaza Matriz. Sueño de bici, Versace. No nos tocó la torta del Palacio de Versalles, bitch. Soltando humo azul bajo las luces del boliche. El Nietzsche, infernales con mi G. No copió, fue al revés, corte gris, cross, juntando requesón. Sigo running for lobby provolone. 24-7 low low. Es ni fo ceniza de quien Roma todo. Fino es tabaco y pueblo del sol. Sao Piñón, bambino, no es la churra loro. Si tener ese cuero siempre fue mi lujo. Todo finaliza, es una pena, por eso dibujo. Errando en ella, soy leyenda, volviendo al pool. Vos, toda tu vida en cuarentena. No te conoce ni el almacenero, Gil. De la pena. Para verte en 35 mm. Si estos son niveles, estoy pa' subir escalones. Pegarle y salir corte musulmán del Louvre. Sirius vine, calidad en el borde. Si hay que hacerla bien, se hace y punto. Que yo me siento bien sabiendo lo que cobre. No pienso volver a masticar cobre pa' llenarle la panza a esos putos. Como añejo el trocofón broken. Entro a la movida con la máscara de Anoni. Nine, nine, nine, sabe y pone, no es el logo. Es la calidad que lo compone. Por eso el made in China vive en offer. Yo quiero esa chava rebotándome cuando la parca muestre en el reloj las 13-12. Bravos de veneno pagan el precio del goce. No se habla si no se conoce. Sobre pácula es pa' que retose. Vengo del cielo como Jesús en la peli. Siento que veo el cielo cuando exploto en esa jay. Voy por el emporio como Armani. Ustedes viven el esquema Ponzi. La mierda es pa' lucrar. Estado mental, Ushuaia en julio. Clave son mamá y desde que perdí el sueño. Ideas sólidas, uranio. Hay oro en mi cráneo y lo bien que lo lujo. Sinatra, Snow, un MVD, Victoria Plaza, Lourdes, Royal Flush, un polvo yendo yo de sí, oh, cocino tu cojín, un de fondo de tu labor, un cromo la gaveta de un polvo del 8-4, pegate el rescatazo, da cortejo en mi bol, vas a dormir con peces, Luca Brazzi, mi nota flashes, gol ingrato, tu mentalidad de rasca, quea, un buen muchacho amaneciendo bugo, vestín pitan, lo hago por salir, la ideo Madrid, con mi ñerí, jugando FIFA, hablando con mi lolo, cumpliando líder el César, Junior Mafia, rockeando en tu cara, pe bandana, Roskin, reniega de esos lows, mandan en cana live y pussy bump en cielo. Grado en harina, perro ni no vieron.